todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Grisel Lisbeth y les estoy hablando sobre el efecto que tiene la marihuana en el sistema nervioso y qué partes afecta del mismo. ¡Continuamos! Corteza cerebral altera la conciencia, deteriora la memoria, distorsiona la percepción, causa delirios y alucinaciones ocasionales. Mientras tanto, el efecto que genera en el hipotálamo es el incremento del apetito en el individuo. Mientras tanto, en el tallo cerebral, alivia las náuseas, provoca taquicardia y somnolencia, disminuye la presión sanguínea, reduce el dolor y la espasticidad, mejor conocida como tensión muscular. El efecto de la marihuana en su uso excesivo puede deteriorar, en muchos de los casos, la memoria, que es almacenada en el hipocampo, mientras que en el cerebelo deteriora la coordinación. Aunque en varios de los casos, en una parte del cerebro, conocida mejor como amígdala, podría generar ansiedad y pánico, mientras que en otros reduce la ansiedad y bloquea los recuerdos traumáticos, al igual que disminuye la hostilidad. En conclusión, el uso excesivo de esta planta puede tener grandes consecuencias y terribles repercusiones, ya que al momento de exponerse a su consumo diario, te hace perder diversas funciones de tu sistema nervioso, debido a que no está acostumbrado a esta sustancia, haciendo que sus efectos varíen dependiendo del individuo y la cantidad que fue consumida. Es por ello que si deseas consumir esta droga, debes hacerlo considerablemente y de manera responsable, ya que, al ser ingerida de manera imprudente, puedes estar en constante riesgo por las cosas que puedas decir o hacer bajo sus efectos. Bien, y esto ha sido todo por ahora. Gracias por escucharnos y nos vemos. Hasta la próxima.